Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, estoy contigo. Bien, Jorge, para redondear lo que ha sido esta conferencia de prensa que han tenido en vivo a través de nuestras redes y también a través de lo que el audio que transmitía desde allí, desde Frecuencia Abierta. Nosotros lo que queremos ahora es hablar con el doctor Diego Tejera, quien además ha sido parte de, ha sido el nexo entre ADEOM y la Intendencia en esta mesa de negociación desde hace un buen tiempo, desde que cambió la mesa de negociación, y tenemos algunas consultas para hacerle al doctor, teniendo en cuenta que, bueno, se habló en esta conferencia de finalmente no permitir la instalación de la carpa que tiene prevista ADEOM mañana aquí en la explanada y además el retiro de toda la cartelería del departamento, no solamente las inmediaciones aquí de la Intendencia, que era lo que le consultábamos al doctor, sino cartelería que está ubicada en todo el departamento. Gracias por el tiempo, doctor. En el caso de que mañana justamente se instale esta carpa prevista por el sindicato de ADEOM, ¿qué es lo que sucede? Buenos días a ti, Karina, Jorge, a toda la audiencia. En principio, esta administración quiere dejar en claro que consagra lo que es el ejercicio sindical, pero entendiéndose de que ese ejercicio debe ser llevado a cabo en el marco del orden establecido, de las normas de derecho vigente, y en tal sentido esta administración lo que propone es el cumplimiento de dicha normativa, tanto sea como para el sindicato como para cualquier vecino del departamento, ¿verdad? O sea, no se puede estar exento de la aplicación de la norma por más que sea un sindicato. Doctor, ¿previamente se ha notificado al sindicato de que no puede instalarse mañana? Esta administración el pasado viernes intimó en forma previa al sindicato puntualmente a lo que es el retiro de la cartelería y pasacalles en virtud de que la misma es violatoria de la ordenanza de cartelería del decreto departamental 3595 del 88, el cual establece determinadas condiciones y requisitos a la hora de la instalación de las mismas, la cual no cumple estas cartelerías. Es en base a ello de que se ha intimado al sindicato en estos términos. Jorge, el doctor te escucha. Buen día, doctor. Buen día, Jorge, ¿qué tal? El tema de la cartelería, ¿qué disposición infringe? ¿Es por los contenidos del mensaje? ¿Es por el lugar donde está instalada? No. ¿Por qué se retira la cartelería? La normativa departamental en este sentido es clara. Los pasacalles deben de cumplir determinadas condiciones y por un determinado periodo de tiempo, sí. Que en este caso no se está realizando. A modo de ejemplo, no deben estar colocados en alumbrados públicos, en ornamento público, en árboles. Deben garantizar la seguridad de la población, deben estar en forma previa a su colocación autorizados por la Intendencia y a su vez deben tener un plazo máximo de 3 días de colocación, de acuerdo a lo que establece el decreto 3595 a los efectos de la colocación de la cartelería. En lo que entendemos es que no se puede priorizar la no aplicabilidad de la norma por ser una cuestión de materia sindical, sino que tanto para el sindicato como para cualquier comerciante o cualquier ciudadano del departamento debe estar ese ejercicio inserto en la aplicación de la norma, ¿verdad? En el respeto y en el acatamiento de las normas vigentes. Quiero suponer que muchos oyentes se deben estar preguntando si en campañas electorales esta norma marca algún tipo de excepción diferencial con lo que pasa hoy con el sindicato. ¿Es así? La norma de cartelería política es una norma distinta a la norma de cartelería tradicional, que tiene determinadas condiciones. En principio, a modo de ejemplo, se establece la necesidad de que se presenten ante la Intendencia 2 representantes de cada agrupación, que sean el nexo con la misma, los efectos de coordinar su retiro posterior y demás, que no es de aplicabilidad el caso concreto porque no estamos hablando en ese ámbito, ¿verdad? En las negociaciones hasta ahora y en los últimos tiempos, la Intendencia ha formado un triunvirato allí de representantes. En lo personal, ¿cuál ha sido el clima de negociación en las reuniones que te han tocado participar? Sí, desde el mes de noviembre del año 2022, noviembre, septiembre, se me pasa la fecha, hubo un cambio en la composición de la mesa de negociación, saliendo el director general de Recursos Humanos, Miguel Abella, y el prosecretario Álvaro Villegas, y quedó conformada por José Martín Walde, Carlos Medina y yo. Y bueno, desde esa instancia hasta la fecha, realmente hemos mantenido reuniones casi semanales con el sindicato, se han llevado acuerdos, ha sido todo en forma dentro de los parámetros cordiales y de respeto, y siempre velando por el cumplimiento de tanto la ley de negociación colectiva como de los acuerdos firmados en todos los términos. En tu caso personal, ¿se te menciona como beneficiado de alguna manera de alguna de las decisiones del gobierno departamental? Me gustaría que tuvieses la posibilidad de expresarte y explicarle a los oyentes a qué se refiere a Deón cuando pone como ejemplo tu caso. Mi caso no es extraño ni es ajeno a una realidad que vive el funcionariado municipal, que se encuentra enmarcada en la aplicación de una norma prevista en el presupuesto, prevista a través de la del pasaje a junta, o sea, que es un decreto departamental, el cual en la gestión anterior de los representantes, o sea, tanto por el doctor Villegas como por Miguel Abella, se suscribieron acuerdos con el sindicato a los efectos de viabilizar la aplicabilidad de dicha normativa. O sea, no es una cuestión que se encuentre por fuera de esa situación, ¿verdad? Es una cuestión en la cual se dialogó en su momento con el sindicato al momento de aplicar esa normativa, y el sindicato estuvo tan de acuerdo que se firmaron actas en ese aspecto, ¿verdad? En el cual autorizaba a la administración a la aplicabilidad de esa norma. Gracias por esta charla, muy amable.